comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Viterbo, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Yo sabía que este día iba a llegar algún día. Un día que vengo esquivando, les radio participantes, no se imaginan, María se ríe del otro lado. Lo que vengo esquivando, yo prácticamente desde que entré a Charco, años ya. Años que vengo esquivando este momento, y cuando sucede un martes 13, María. No es casualidad, digamos. No es que esto es un hecho de mala suerte, pero digo, se puede hacer una suerte de conexión entre algo que yo no quería enfrentar y un martes 13 de pronto. No me estoy casando ni embarcando, pero tal vez que me estoy embarcando a, bueno, buenos días, manejando el principio de programa sola. Puedo decirles que en Arenales, General Arenales, provincia de Buenos Aires, ya lo chequeé para agregarme un poquito más de sufrimiento. En Capital veo que hay 2 grados 7. En Arenales no solo hay 1 grado, sino que la sensación térmica es de 0. Tengo el vidrio empañado de mi espacio en el que estoy haciendo radio en este momento. Se escuchan los gallos de fondo y el día está soleado, aunque sea como para que todo esto sea un poco más llevadero. Mis compañeras están en camino, están por venir. Los delfines están azules, lo cual indica un buen clima. Al menos con este frío de mínima no va a llover. Esperamos que sea un día precioso que nos permita hacer la gran buzo bufanda al sol, de lo que sea posible, sin campera, aunque sea ese solcito que te da en el pechito, un sol que si no siempre te estás escondiendo, pero en esta temperatura se puede aprovechar. Así que nosotras vamos a estar de mínima hasta las 11 de la mañana en este charco de arena, explorando nuevos territorios posibles, entre ellos hacer aire sol. Pasan de las 9 de la mañana exactamente de este martes 13, como les decía al principio, hay 2 grados 7 décimas en la capital federal, una humedad un poco alta del 82% y se espera una máxima de 14. Por suerte va a estar despejado durante todo el día y nosotros vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 entre la orquesta empoderada y el archivo sonoro privado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Martinho, Davila, canta, canta, minha gente. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Espanta lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o passa, vinha lento e um parte do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba, sim, compadre. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Uy. Once minutos pasan de las 9 de la mañana y ya nos vamos a ir a escuchar un episodio de Noticias Varias. Sin antes recordarles que hace algunas semanas, justamente, entrevistamos a Yael de Miel de Arcilla Contenidos, una de las productoras de este podcast. Oficias Varias es una producción sonora que refiere al trabajo de las mujeres en los últimos 2 siglos. En el episodio que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar el de las trabajadoras a domicilio, específicamente, con la voz e investigación de Maricel Bertolo. Y lo que nos cuentan desde Miel de Arcilla es, sin la pretensión de abarcar todos los oficios y labores, esta producción sonora permite, una vez más, demostrar las desigualdades existentes en las tareas cotidianas, la distinción entre lo público y lo privado, la diferenciación salarial, la feminización de los trabajos, la posibilidad o no de la organización sindical y la explotación en mano de los patrones, entre tantas otras cosas. Oficias Varias cuenta con la participación en la voz de Lili Downes, que también de paso a paso chivo la entrevistamos la semana pasada, así que si van a las redes de Charco no solo pueden encontrar la entrevista con Yael de Miel de Arcilla Contenidos, sino también la entrevista que tuvimos el pasado 2 de junio con Lili Downes, pero también Oficias Varias cuenta con la colaboración amorosa de Laura Fernández Cordero en producción y la contribución imprescindible en investigación y voz de diversas compañeras. Así que nos vamos a escuchar ahora este episodio de Las Trabajadoras a Domicilio de Oficias Varias de Miel de Arcilla Contenidos. Las mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias.

la mañana, esto es un ejercicio de decir cuántos minutos pasan y cuántos minutos nos separan. Ya tenemos el estudio, yo les voy a decir, porque yo estoy a la distancia y estaba mano a mano con María desde Capital Federal General Henares, pero ya el estudio se ha copado de personas, porque ya está por un lado mi queridísima compañera Julia. Buenos días, Julia. Hola, buen día, con algunos minutitos de demora que nos separan de las 9, pero muy acompañada. Así que espero que esta marea que llegó al estudio te abrace y te agradece a la distancia todo. Así es, porque también, como decía Juli, estamos con Raquel y Vale de La Empoderada, la orquesta típica. ¿Por qué nos vienen a presentar? Acá estamos. Primero voy a hacer un disclaimer. La Empoderada ya nos ha visitado, ya les conocemos, pero estamos muy contentas de que nos vuelvan a visitar y para presentarnos el prelanzamiento de su disco, Acá Estamos. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Buen día. Sí. Para escucharla, tenés que subirle el volumen. Estamos con temitas técnicos. Estamos poniéndonos al día con lo técnico. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal las recibe la mañana? Fresca. ¿Por acá? Muy fresca. Y muy manija. Muy felices de estar en este estudio de nuevo. La Tribu es una radio muy querida para nosotras. Muy felices nosotras también de tenerlas. ¿Quieren contarnos un poquito, primero brevemente, para las radio participantes que no han tenido la oportunidad de escucharlas antes? ¿Qué es La Empoderada, esta orquesta atípica, justamente? La Empoderada es una orquesta atípica de tango transfeminista que en la actualidad está integrado por 22 mujeres y que interpreta tango nuevo, tango compuesto y arreglado por mujeres, lesbianas, identidades no binarias y trans. Y después de un trabajo de 5 años, ¿no? Raca es muy buena con los tiempos, yo creo que son 5 años. Sí, casi está contando años. Con los dedos, la vemos haciendo con los dedos. Ahora ya 5 años y medio, porque cinco estamos años, en junio. 5 años y medio, ella tiene memoria absoluta de tiempo y todo. Estamos presentando nuestro primer trabajo discográfico, que es como un bebé. Es una alegría total, después de tanto laburo autogestivo, porque además La Empoderada es una agrupación cooperativa. Está dividida en muchas comisiones de trabajo, en 15 comisiones, si no me equivoco. Y bueno, esto es un trabajo grupal con mucho amor, con mucho esfuerzo. Obviamente, sacar un disco en estos tiempos no es algo fácil, más con una orquesta de estas características que requirió una grabación muy exhaustiva, dividida en filas y bueno, a lo largo de un año. Pero bueno, muy felices del resultado, que son obras nuevas. Y bueno, ya lo van a escuchar el 16 en todas las plataformas. Estamos, la verdad, re contentos, muy ansiosos, ¿no? También. Y estamos con las rondas de prensa full, re contentos. La verdad que fue muchísimo el trabajo, sobre todo el esfuerzo de económico, ¿no? También, o sea, es como por todos lados. Por todos lados que lo pensemos, fue un montón. Las sesiones de grabación fueron bastante largas. Hicimos en 4 jornadas. Primero la base, después las cuerdas, después las vientas, después las cantantes. Creo que la base fue la que más tardó en grabar, como 2 días. Y tuvimos un técnico de lujo que lo seleccionó las compañeras de la comisión de música, que son las que se encargaron de la producción del disco, y son las chicas que dirigen la orquesta, codirigen la orquesta. Nuestro técnico Damián, que Poliak, ¿cómo se vino? Poliak, super profesional y amoroso, amable. Todas las personas que sumamos al proyecto externas siempre son seleccionadas con mucho cuidado, porque es un proyecto que queremos mucho, que nos costó mucho conformarlo y sostenerlo. Atravesamos una pandemia, estuvimos 1 año y 4 meses sin pisar un escenario, ya que, bueno, estaba toda la cuestión de los protocolos, la cantidad de gente, y en este momento somos 22 personas, en ese momento éramos éramos más, casi 28, ponele, pero igual no bancábamos ningún protocolo. No, claro, no, no existía la de hecho, me acuerdo una de las entrevistas que hicimos, de modo virtual, porque estábamos todas virtualizadas por ese entonces, claro, nos contaban cómo había sido todo ese proceso de migrar a la virtualización, tantas personas que integran la orquesta, y ¿no? Y después, cuando volvimos a ensayar, también encontrar un lugar con las características que pueda albergar a un grupo tan grande, que no eran muchos los lugares, y ahí en su momento fue Galpón B, que nos abrió las puertas, después pasamos por el Complejo Belgrano, ahora estamos ensayando en la Academia del Tango. Entonces, bueno, vamos pasando por lugares que también tienen que ver con nuestra historia y que... Bueno, agradecemos, ¿no? Obvio, porque siempre nos sentimos muy cómodas en todos los lugares, desde Galpón B, que es como el lado B del tango, ponele, y la Academia del Tango, que tiene todas sus paredes y toda la vibra de los grandes maestros, que en su mayoría fueron hombres, porque las mujeres fueron invisibilizadas, pero bueno, también hay grandes mujeres que pasaron por ahí, obviamente, porque siempre estuvieron. Sí, eso mismo, ¿no? Digamos, la propuesta de la orquesta precisamente es como abrir, ¿no? Totalmente. Y darle visibilidad a las que estuvieron silenciadas, pero por otro lado también como allanar una nueva sí. posibilidad. Sí, totalmente. ¿Cómo lo vienen trabajando? También toda una responsabilidad, ¿no? Sí, sí, es un lujo, un orgullo, una responsabilidad. Yo me incorporé justo a la orquesta en la pandemia, ya cuando empezó a abrirse un poco todo. Pero bueno, la fui siguiendo desde siempre. Yo te lo cuento siempre porque me parece muy amoroso. Vale, esta persona increíble amo mucho. Acá es el momento donde todos nos tiramos flores. Sí, una amiga. Y es que sí, la verdad que este mundo, o sea, nos da palo y palo. Si no, nos tiramos flores entre nosotras. Sin duda. Por eso, desarrolla tranquila la anécdota. Vale, no pertenecía a la orquesta y ella aplicó un mecenazgo para nosotras. Claro, mecenazgo es una pesadilla total, pero bueno, a mí me digo, bueno, hay una herramienta, hay que tomarla. Estaba tan conmovida por el proyecto que hizo toda la gestión de mecenazgo con lo que implica. Para quienes están del otro lado y no están en el mundo artístico, de lidiar con un mecenazgo, más o menos, cuéntenos rapidito. Es una herramienta que pone a disposición el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, para el tango nuevo es un poco limitado, la verdad. La otra vez nos preguntaban, ¿y qué tal los subsidios y ustedes? La verdad que con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenemos algunos problemas, no sé por qué, como que suelen caer siempre las mismas personas en esos espacios, no sé si por el requerimiento técnico que implica la empoderada o por las letras, no sé muy bien por qué, pero bueno, no suelen dar el espacio, me parece, que en la ciudad de la música urbana por excelencia, ¿no? No suelen darnos lugar a nosotros y a otros grupos nuevos, pero bueno, apliqué a un subsidio en donde grandes empresas o pequeñas o medianas empresas pueden derivar parte de sus ingresos brutos a un proyecto cultural. Eso lo selecciona un comité artístico y técnico de cultura ciudad, y entonces después está como a disposición de estas empresas, como tu carpeta con el proyecto, y lo eligen, y bueno, entonces entra un dinero que obviamente cualquier emprendimiento cultural necesita en estos tiempos. Y bueno, yo quería hacer una movida de tango feminista, transfeminista. Valeria, te amo. Y tenía todo un sustento, había como, no sé, un montón de cosas, y estaba obviamente la empoderada como broche de oro, porque ya las admiraba desde siempre. Así que bueno, entrar a formar parte de este grupo, que más allá de lo musical, artístico, es una familia, realmente es un grupo que te sostiene, que te acompaña, y nada, es como un banco de datos interminable de referencias de yo necesito una ginecóloga feminista, o sea, copada. Alguien tiene un plomero que no está un porro. Claro, y así nos vamos pasando un montón de datos. Y así todo, alguien tiene una prótesis, claro. Ayudan a conseguir una prótesis, claro. Así. Y todo sale de ese grupo. Hay un grupo, hay un grupo muy formal que se respeta un montón, que es para laburar y para mandar comunicados, encuestas de disponibilidad cuando surge una fecha, y otro que es para mandar memes y recomendaciones. Y lluvia de stickers. Y ahí nace el amor por Vale. Totalmente. En un comienzo, cuando se arma la orquesta, que fue a través de una convocatoria de Facebook, autogestionada, pero se armó un grupo de Facebook en 2018 de Banco de Mujeres Músicas, y en ese momento estábamos todas muy emocionadas porque veníamos de Banco de Músicos y había laburos, flyers, propuestas, y nunca nos llamaban a las pibas, es la realidad, y a les pibis menos. Entonces una chica arma un banco de mujeres músicas, nos empezamos a agregar todas ahí y empezamos todos a decir, ay, yo quiero esto, yo quiero lo, yo quiero una orquesta. Bueno, y una chica dijo, hagamos una orquesta de tango de cuerdas. Y ahí Pame, nuestra directora, dijo, bueno, yo me anoto para organizar esto. Y en un comienzo eran 70 personas inscriptas para hacer una orquesta de algo. Empezaron las reuniones y se decidió hacer una orquesta con todos los instrumentos que había, que en ese momento había hasta, no sé, 5 guitarras y 3 contrabajos y, no sé, 7 flautas. Era como una cosa impresionante. Después, obviamente, empezar a sostener cuesta un esfuerzo, y la gente se fue acomodando, se fue bajando, y cuando tuvimos el estreno en agosto de 2018 de nuestro primer show, que fue Acá Estamos, se llamaba de otra manera, Acá Estamos fue al año siguiente, pero en ese show decíamos Acá Estamos, éramos 34 personas, y haciendo tangos clásicos, porque en un comienzo la orquesta no tenía la... como una sonoridad propia, digamos. Sí, como algún estilo. Y no era necesario que sepas tocar tango. Claro. La idea era compartirnos ese saber. Las que sabíamos ya tocar los yeites del estilo, los íbamos transmitiendo. Y tocar tango clásico sirvió también para poder masticar las cuestiones del género. Y después de eso, bueno, empezamos como a conversar y a decidir qué queríamos hacer. Y nos parecía como muy hermosa y justa también, y una gran convicción sobre la idea de que estaba bueno tocar tangos de compositoras y compositores actuales que realmente en otras orquestas no son tocados esos temas. O sea, aunque seas una persona reconocida en el tango, una mujer cis, por ejemplo, reconocida en el tango, ni siquiera eso habilita que una orquesta se cope y diga, dale, tocamos tu tango. Eso como que no pasaba mucho. Ahora siento que alguna canción hay sonando en formato orquesta, pero bueno, en 2018, cero. Entonces ahí Pame empezó a recopilar y hablar con compositores y pedirles las letras, y en ese momento ni arreglos tenían, solo capaz el cifrado de acordes, porque ellas se autoacompañaban con la guitarra o ellas, y así, bueno, la comisión de arreglos, de música, fue escribiendo los arreglos, y a poquito empezamos a trabajar en estos tangos, milongas y valses, y bueno, y ahora tenemos un disco, y acá estamos, no lo podemos creer. La verdad es que yo estoy fascinada con el nivel de organización que manejan. Ya esto de... Yo les iba a preguntar, bueno, ¿cómo hacen con siendo 22 personas? Bueno, ya han sido muchas, ya tienen 15 comisiones. Y tienen dos grupos, uno para memes y uno para cosas reales. Y es increíble esto. ¿De qué experiencias pudieron irse nutriendo? ¿O cómo van construyendo esto de ser una orquesta que es cooperativa, que se autoorganiza, que se produce, que compone, que hace los arreglos, con todos estos roles? ¿Tienen algunas otras experiencias de las que pudieron ir nutriéndose? ¿Pudieron compartir esto con otras personas que están, bueno, queriendo armar algo similar? Porque también la experiencia de orquesta o grupo musical en formato cooperativa es muy poca, ¿no? Digo, como cooperativa se me ocurre la de Diego Valdés, que sí lleva bastante adelante eso, pero digo, yo por ejemplo no conozco otro. ¿Cómo es eso también? Mira, Agus, primero me hiciste acordar algo que cuando yo entré me sorprendió, que tiene que ver con la organización, y después algo de las cooperativas te voy a responder. Pero un detalle que cuando entré dije, wow, no puedo creer esto. Y que cuando lo cuento, por lo general se flashean, quizás hay grupos que lo manejan, pero me parece muy muy impecable, que es que en el grupo este serio, en el grupo grande, le llamamos... En el GG, el grupo grande. Porque aparte hay un montón de grupos, porque hay muchas comisiones y hay muchos grupos de muchas cosas, además. Y ahora está todo estallado y a cualquier hora hay mensajes de una empoderada por ahí, obvio. De hecho, en este momento entra un mensaje de Ana Sofía Stamponi, de que hacemos Basta, que es un tema hermoso, que es el primero que sonó, es de Ana Sofía Stamponi. Bueno, entonces en el WhatsApp hay un sistema de semáforos, que es, por ejemplo, cuando yo soy la coordinadora de... La cara de Agus, se le cae la mandíbula. Es muy hermosa, está en un muy hermosa. De mucha felicidad, Agus. Es que a mí me gusta mucho el tema de la organización. No, me da mucho, mucho placer. Hay un sistema de semáforos, entonces, bueno, yo decía esto, yo soy la coordinadora de la Comisión de Gestión de Recursos y Asuntos Legales, que tiene que ver con la gestión de recursos, subsidios, no convocatorias, bla, y temas legales, por ejemplo, ahora para el disco hay un montón de cosas que resolver, o los seguros de los instrumentos, bueno, muchas cuestiones legales para tantas personas. Entonces, si yo tengo que mandar un comunicado y tengo que hacer una pregunta o algo que necesito que sí o sí, o sea, me presten atención, mando un pequeño texto, arriba unos emojis de color verde, rojo, porque es atención. Entonces pongo, por ejemplo, no sé, corazones rojos, manzanas, lo que quiera, y entonces pongo mi texto, y después cuando, o sea, en ese momento, si es algo que requiere que la gente vote o comente o diga si puede o no puede, voy a esperar que todas respondan, y cuando ya se libera para que otra compañera salga con otro tema, otra consulta, entonces aparecen los emojis verdes, que pueden ser lo que... Me vuelvo. Bueno, yo cuando entré dije, le estás dando ideas para implementar. Es que es muy bueno, porque si no, otra persona aparece en el medio de la conversación con otro tema y, bueno, se desvirtúa, se pierde. Entonces, sí, tema semáforo, o sea, no hay gente que no vea esa señal, digamos, de alerta. Hermoso. Es hermoso. A mí me emocionó eso, y cuando lo cuento me dicen, ay, qué loco, es algo muy simple y que te ordena un montón. Y después, con respecto a lo de las cooperativas, yo no estoy muy, muy en tema, pero sí Olga, que es una de las primeras integrantes de la orquesta y es la coordinadora de coordinadoras, porque tenemos también esta es categoría. Genial. Hay muchas coordinadoras, claro, me encanta. Y bueno, ella habló con la Delio Valdés porque queríamos sacar la personería jurídica, y bueno, y ahora está un poquito más facilitado porque está, creo que el INAES, si no me equivoco, y las, ¿no?, cooperativas culturales. Claro, hay algo la como figura que... de cooperativa cultural. Exacto, y entonces, bueno, hablamos con la Delio Valdés y con otros grupos, dos más, creo. Habló con la Colmena, con varios. Sí. Como para ir compartiendo experiencias, así como nosotras también de repente hablamos con, no sé, con cátedras de la Facultad de Filosofía, de manejo de grupos, bueno, no es manejo de grupos la cátedra, pero es algo grupos de psicología, o con gente que viene a hacer su tesis y quiere laburar en algo grupal, cultural, cooperativo. Entonces contamos nuestra experiencia, también nos nutrimos obviamente de gente que está hace mucho tiempo y hace las cosas también, como la Colmena y la Delia Valdés. Y la conformación de la cooperativa fue en 2018, luego de la primer fecha. Sí, no sé. Que, bueno, varias trabajaron para la producción de la primera fecha, cuatro compañeras, y quedaron bastante sobrecargadas y colapsadas. Entonces, después de eso, se decidió que iba a ser una cooperativa y que había que repartir las tareas. Tuvimos una reunión, una asamblea muy linda en Felisa. Ese fue el lugar de nuestro debut, que nos abrieron las puertas antes de que esté armada la orquesta. O sea, antes de que exista la orquesta, cuando sabían que nos empezamos a juntar, a reunirnos para charlar, Felisa ya nos dijo, vengan a tocar acá. O sea, amor total. Nos prestaron el lugar para asambleas muchísimas veces, para ensayar también. Claro, para... porque son muchas personas las que integran. Es una asamblea de 22 compas, implica también un espacio, no puede ser en el comedor de casa. No. Igual hemos hecho, el lugar es muy pequeño. Si hay voluntad, nos afilamos. Y ahí, bueno, tanto Olga como Griselda, que es una compañera que ahora está en otro rol, ella entró como flautista, después se fue un tiempo y ahora está en la parte más de producción, volvió a la orquesta desde el lado de la producción y la gestión, este, desde fechas, contactos, etcétera. Organizaron un esquema cooperativo de división de tareas, como sistematizaron lo que estaba pasando un poco para poder, bueno, hacerlo caminar de una manera que no sea medio explotadora para nadie. Sí, sí, tal cual. Y igual a todo esto, medio como que hay que tener un diagnóstico de TOC para entrar en la orquesta. Ah, por eso aún se siente muy feliz. Hay que estar como... Me falta hacer música nada más. Como que hay que... aceptamos para lo que quieres. Sí, hay que estar, hay que ser un poco obsesiva. Pero pues si no la pasas mala. Quedas afuera. O sea, nada, igual... también la realidad es que somos personas todas muy manijas del tango. El tango tiene algo muy pasional y querer hacer brillar tu proyecto de tango, bueno, no sé, nos tomó a varias y en un momento en el que el feminismo, bueno, fue 2018, o sea, la primera marea verde así rompiendo todo, fue como un gran, como hijas de una época, ¿no? Y con eso haciendo... Me acuerdo en ese momento que hablábamos de la cooperativa, teníamos la referencia de Pugliese, presente, y después empezamos a averiguar cositas de otros espacios, pero siempre también algo que yo siempre admiro de Pame, que también es mi amiga, que es la dire de la orquesta, ella es Ariana. Ah, y ella como siempre, sí, sí, está todo muy lindo, pero ¿nosotras qué queremos? O sea, como que esto es lo nuestro, así... Nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos y va a estar bien, como está buenísima las referencias, todo, pero ¿qué queremos nosotras? ¿Qué nos gusta a nosotras? Lo nuestro, ¿viste? Como defendiendo lo nuestro con capa, espada, lanzallama y dardos, ¿viste? Y es tipo, mami, te amo. Así que como esa línea, ¿viste? Bien presente, porque también cuando empezamos vinieron todos a opinar, vinieron varios a opinar y bueno. Todo bien, pero acá no hay lugar para que opinen, chicos. Muchas gracias por todo. Pero nosotras estamos en la nuestra y vamos a seguir en esa. Bien. Agus, ¿vos querías agregar algo más? Además de que ya te vi anotando los tips de cómo manejar un grupo de WhatsApp de manera... O sea, yo ya, por ejemplo, la primera organización que se me viene a la mente es el próximo fin de año. Yo ya establezco este criterio. Sí, sí. Porque me parece... fantástico. No, quería que nos cuenten un poco más específicamente de este pre-lanzamiento del disco Acá Estamos. ¿Cuándo lo podemos escuchar? ¿A dónde podemos ir? Y todo eso. Buenísimo, Agus. El pre-lanzamiento es este jueves. Es increíble que ya haya llegado esta semana, que esperábamos hace mucho. Este jueves entonces finalmente prelanzamos nuestro disco a las 8:30 en La Paz Arriba, que es Callao 1082, Callao y Santa Fe. Es un espacio cultural muy muy hermoso que nos abre sus puertas, y en donde va a ser una fiesta porque vamos a hablar un poquito del disco, va a haber invitades, vamos a tocar el disco, y después nos vamos a quedar brindando y dándonos en la pera merecidamente. Y al otro día nadie trabaja. Es viernes, pero el otro día nadie trabaja porque sale en todas las plataformas nuestro primer disco. Ya hay material para el segundo, así que este va a ser el primero de muchos, seguramente, de La Empoderada. Así que el jueves pueden venir, nos encantaría que estén, pueden sacar sus entradas en Passline, y venir a acompañarnos. Ay, qué hermoso. Y el viernes, bueno, en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, vos sos la que gestionó eso. Así que estoy diciendo bien, en YouTube también, sí, perfecto. YouTube, y se vienen sorpresas el viernes también. Sí, ah, claro. Hay algo que no podemos contar. Hay algo que no podemos contar, pero que pero viene también. Pero de repente ocupamos espacios de mainstream directamente. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Ah, entonces bueno. No se puede contar, pero estén atentes que vamos a estar en algún un programa de tele. Y para seguirnos y estar atentos, ¿por dónde y cómo las vemos? Ah, muy bien. En nuestras redes, que son, por ejemplo, Instagram, es La Empoderada OA, y después tenemos Twitter, en YouTube estaría bueno también, Facebook, Pero en Instagram ponemos todo, todo, todo, las notas, las... los lanzamientos, también hay compositoras contando el proceso de su obra, entonces compartimos también el detrás de escena, así que síganos por ahí. Y en YouTube tenemos varios conciertos subidos, por ejemplo el año pasado tuvimos uno muy hermoso para Mika en el CCK, y bueno, todo lo que sea like, reproducciones, compartir, etcétera, siempre nos colabora un montón, ¿no? No somos Nicki Nicole ni ninguna genie, ¿no? Genios y genias, pero la verdad no tenemos ese nivel de alcance aún, así que cualquier compartida siempre nos va a servir un montón. Gracias, gracias por compartir no solo esto, ¿no? Como inspirar y poner como el ejemplo, ¿no? De bueno, 22 personas en una orquesta pueden crear y sostener un proyecto colectivo, comunitario bellísimo, que prospere, ¿no? Como rompiendo todos esos mitos o prejuicios a veces, ¿no? Como, ¡uy, qué lío! ¡Uy, esto debe ser! ¡Uy, debe ser un quilombo todas minas! El grupo de WhatsApp, no, es buenísimo. Entonces eso es como, ¿no? Inspira y llena como de energía, de buena vibra para replicar, ¿no? Y por otro lado, el jueves vamos a estar ahí. Sí, también es algo histórico que sentimos que estamos haciendo, porque eso. Es la primera vez que una orquesta de tango está tocando... saca un disco con composiciones actuales que no son de más fácil que no son de varones heterosis tal cual, así que bueno, acá estamos. Entonces repetimos para quienes están del otro lado: este jueves en La Paz Arriba, Callao 1082, a partir de las 8:30 p.m. se presenta la empoderada orquesta Atípica presentando Acá Estamos. Las entradas por Passline. Y para quienes no estén por este territorio, el viernes en todas las plataformas. Exacto. Sí. Ahí va. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicas. Amores. Gracias a vos. Gracias a la tribu, Geyes. suena el piropo. Con arreglo de nuestra directora y de nuestra bandoneonista, un tema de Bife. Son regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo, tu amenaza de robar, después un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho. Molestas con tus piropos, te vas a quedar solo y hace fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Con tus amigos te sentí muy protegido cuando andas gritando cosas y esta novia que se gusta entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia. Pobre tipo, das vergüenza a los demás. Macho tonto, en tu afán masturbatorio con tus piropos, te vas a quedar solo y hace fea la ciudad. Sabelo, te mato si me toca. Obrero, taxista, yupis, gobernador, sos patético chabón. Charco de arena. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. El sentido. Inicio de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real.

el viernes pasado, la marcha de antorchas fue masiva y copó varias cuadras de la capital jujeña y habrá nuevas movilizaciones en Plaza Belgrano. Mientras tanto, en Salta hubo reunión con el gobierno, pero todavía no hubo acuerdo. Por lo tanto, trabajadoras y trabajadores afirman que no volverán a las aulas hasta que no se resuelva el reclamo salarial. Y nos vamos a Chubut. Luchadores populares criminalizados por defender el agua declaran y organizaciones movilizarán en su apoyo. Hoy, martes 13 de junio a la mañana, tendrá lugar la audiencia en la Cámara de Casación de Comodoro Rivadavia. 16 vecines de Trelew, Puerto Madryn y Rawson, que fueron criminalizados por el Juzgado Federal de Rawson a cargo del juez Gustavo Leral. La imputación es por participar de manifestaciones en mayo del 2021, cuando la legislatura chubutense rechazó el proyecto de iniciativa popular que buscaba prohibir la megaminería en la provincia y que fue respaldada por más de 30.000 firmas. Tras la audiencia se realizará una conferencia de prensa que será transmitida de 11:30 a 12 por la red Enfoques, por FM Alas y Radio Sudaca. En ese marco también habrá movilizaciones y concentraciones en diferentes puntos de la provincia y del país. Este proceso judicial se da en un contexto de represión y criminalización de las luchas y los movimientos populares en todo el país y particularmente en la región patagónica, denuncian. Vamos a escuchar la invitación enviada por Flavia de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. Este martes 13 de junio invitamos a la convocatoria que se va a estar realizando en la ciudad de Buenos Aires en apoyo a las 16 y los 16 vecinos procesados en Chubut por defender el agua. Estas acciones se realizan en el marco de las audiencias que se van a estar desarrollando en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, por lo que en paralelo habrá acciones en diferentes localidades de la provincia de Chubut y del país, a las que se suman las convocatorias en Cava, en el Obelisco desde las 10 de la mañana y en la Casa del Chubut desde las 11 de la mañana. Somos 16 vecinas y vecinos procesados, criminalizados por el juez federal Gustavo Leral por defender la segunda iniciativa popular en contra de la megaminería en mayo de 2021. Agradecemos enormemente las muestras de apoyo y decimos una vez más, basta de criminalizar las luchas. Luchar por el agua no es delito. Dejar sin efecto sanciones contra trabajadores de ATE Sur en niñez y adolescencia bonaerense. En base a lo probado en los dispositivos de niñez y adolescencia y las asambleas generales de estatales de Lomas de Zamora, la Comisión Administrativa de ATE Gran Buenos Aires Sur lanzó una campaña de firmas para exigirle al director ejecutivo del organismo provincial de la niñez y adolescencia, Germán Leonel Urman, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Cuervo Larroque, al gobernador Kicillof también, que dejen sin efecto las suspensiones contra trabajadores y trabajadoras del Centro de Recepción y Ubicación de Lomas de Zamora, y que cierren sin sanción todos los sumarios persecutorios abiertos durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal contra trabajadores y trabajadoras de dicho organismo. Exigimos que Urman, Larroque y Kicillof no sean cómplices de la política antisindical de Vidal y Molina y dejen sin efecto las sanciones y cierren todos los sumarios persecutorios, expresaron. Rosario, la violencia en las escuelas no cesa y los docentes harán otro paro. El jueves pasado por la mañana, una veintena de camionetas policiales rodearon la Escuela Técnico Profesional 346 General Juan Antonio Álvarez de Arenales, ubicada en el barrio Godoy de la ciudad de Rosario. Un alumno de 14 años había ingresado al establecimiento portando un revólver en el interior de su mochila. Ante esta situación, las autoridades decidieron suspender el dictado de clases, turno tarde incluido. mientras el operativo en la técnica evacuaba a los concurrentes. En otro punto de la ciudad se daba la inauguración de un mural en el barrio Empalme Graneros para recordar al niño Máximo Jerez, asesinado en la madrugada del domingo 5 de marzo al quedar en el medio de una balacera. Horas después del suceso, un masivo plenario de delegades de ASANFE Rosario acordó realizar un paro de 24 horas el día martes 13 de junio con movilización en unidad con otros sectores de trabajadores contra la violencia en las escuelas y en los barrios, contra las balaceras y contra las políticas de ajuste. Pasan de las 10 de la mañana, hay 7 grados 9 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una humedad del 64% y se espera una máxima de 14 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Mochi hace bicicletas. Quisiera verte amarrar tu bicicleta a mi portón. Yo sé que ahora está amarrada en otra casa, pero mi promesa de amor es darte tu encendedor, que te olvidaste en aquel banco de esa plaza. Quisiera verme amarrar mi bicicleta a tu portón, pero amarré en otra vereda el corazón. Y en este mundo occidental criticamos al oriental, pero te matan si amarrado bicicletas. Desde la ventana miro el sol y veo que tus rayos vienen y me miran. Pensando bien, quisiera ser tu conductor, poder viajar y así soltar ma bicicleta del portón. Quisiera verte amarrar tu bicicleta a mi portón. Yo sé que ahora está amarrada en otra casa, pero mi promesa de amor es darte tu encendedor, que te olvidaste en aquel banco de esa plaza. Quisiera verme amarrar mi bicicleta a tu portón, pero amarré en otra vereda el corazón. Y en este mundo occidental criticamos al oriental, pero te matan si amarrado bicicletas. Desde la ventana miro el sol y veo que tus rayos vienen y me miran. Pensando bien, quisiera ser tu conductor, poder viajar y así soltar ma bicicleta del portón. Charco. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida.

Y escuchábamos esta apertura que nos marca que nos vamos a sumergir en el territorio del sorteo. Agus, escuchaste, ¿no?, lo que estamos sorteando esta semana. O sea, ¿acaso estamos sorteando dos entradas para el cumpleañito de FM La Tribu el próximo 24 de junio, Julia? Así es, estamos sorteando un parcito de entradas para que te sumes, antes de que sea tarde, a un cumpleañito. Al cumpleaños número 34 de nuestra Casa con Parlantes. Realmente sí, tienen que ir a nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram y en Facebook como Charco Arena, me muteé en unos segundos, nos encuentran como Charco Arena y está muy fácil, van a la publicación donde anunciamos efectivamente cuando es la fiesta de la tribu, como les decía, el próximo 24 de junio a partir de las 11 de la noche en Tacheles, ahí por la zona del Congreso. Y en esos posteos nos tienen que contar, volvimos con las consignas, porque si se van a ganar dos entradas para ir a para la fiesta de la tribu de gratis, mínimo nos cuentan con quién harían algo antes de que sea tarde y por qué. Digo, la tribu está festejando sus 34 años antes de que sea tarde. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Vos qué harías, Agus? La verdad que yo exijo a la gente que responda y yo no tengo muy clara mi respuesta. Y si soy como los docentes que te dan una clase de mierda y después te toman un parcial difícil. Muy buena comparación, muy buena. Claro, como, ¿qué estás tomando si no explicaste esta bolilla? ¿No es cierto? Bueno, dijo bolilla, Julia. Se tiró, se le cayeron un par de sotas. Bueno, era así yo, al por principio. Ejemplo... lo que haría antes de que sea tarde y por qué, no porque le vaya a suceder algo, me toco el lado izquierdo y toco madera, me iría de viaje nuevamente con mi hermana y mi madre, ya lo he hecho de más joven, y por qué, para que mi mamá esté en su plena vitalidad, que le quedan muchísimos años de vitalidad, pero que pueda caminar largo y tendido, que ninguna tenga criaturas, que no están los planes cercanos de nadie, como un poco más del que se combinen esas tres cosas, ¿no? De mamá seguro que no, mamá ya está. De mamá seguro que no, de mí seguro que tampoco, mi hermana le falta muchísimo. Entonces, porque quiero un sobrino, ¿sí? Entonces haría eso. ¿Vos qué harías, Julia? Ayer, cuando pensábamos la consigna, le decía a Vani que... me tiraría de paracaídas, que había sido una charla que tuve también precisamente con mi hermana. Y... Vanina ya se te había sumado al plan. Me la lleva Vani. Con Vanina, si no, no se preocupen y siguen su plan de hermana. No, por favor, que ampliemos. Pero esa era la idea, de tirarme en paracaídas antes que sea tarde, en el sentido como antes de como que me agarrara cierta cobardía, ¿no? De hoy me parece un plan fantástico y no quiero acobardarme dentro de un par de años, no tengo vértigo, viste, como que ahora me veo. Yo te voy a decir, el tema alturas, que nunca me tiré de paracaídas ni nada, pero si he hecho acrobacia en altura, una tiene que hacer todo antes de que sea tarde, porque vos la pensás un segundo además y no te tirás. Tal cual. No te tirás, es así, estás un segundito de más ahí arriba y estás bien rosqueando para volver a centralizarte y tirarte. Mary, así que, Mary te mira como diciendo, ¿qué? Bien, ni loca. ¿Qué es lo que es? Yo estoy para esa. Pero bueno, queremos saber para qué están nuestras radioparticipantes, ¿no? Además de para ganarse un par de entradas para ir a la fiesta de FM La Tribu. Así es, aparte vamos a estar rosqueando esta celebración esta semana porque hacemos el sorteo, pero toda la semana que viene también, porque es el sábado 24 de junio, como decías, de 23 a 5 de la mañana vamos a estar bailando ahí en Tacheles, Alcina 1475, con un montón de DJs sets así para bailar toda la noche. Y algo que me gusta decir es que si no llegas a ganar las entradas, hay como entradas de preventa. Y la primer preventa se agotó. Eso me parece buenísimo. Es que era una ganga la primer preventa. La verdad que la gente del tipo La Tribu está loca. O sea, 500 pesos una entrada para una tremenda joda es muy barato. No existe. Por eso se fue volando. Así que ahora estamos en la segunda preventa a 800 pesos. Pero no duermas porque si no en la puerta te van a salir Milky cada una. Y para conseguir las entradas tenés que eso, meterte en las redes de la tribu, mandar un mensajito, quiero mi entrada, y ahí ya la adquiriste. Pero este viernes vamos a sortear un par de entradas. Comentá con quién harías algo antes de que sea tarde y por qué en redes sociales, pero también al WhatsApp. Escribinos al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y ganate este par de entradas para venir a celebrar los 34 años de la tribu. Las cocas hacen luz, cámara, acción. Como un reflejo disparejo, te veo, me veo, nos veo, buscando otro lugar. Pronto empieza a germinar. Sabes todo lo que ya no querés. Sabes todo lo que vos te haces. Mover el cuerpo, te aceita el pensamiento. Te invita a que veas más allá. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, reclamo de justicia por el femicidio de Marilyn Cejas, por el que fue absuelto un policía. A 11 años del femicidio de Marilyn Cejas, se realizó ayer una concentración frente a la sede del Poder Judicial, exigiendo justicia por la joven de 28 años asesinada en 2012. El juez de garantías número 3, Marco Flores Leyes, dictó el sobreseimiento el pasado 17 de mayo al único imputado en la causa, el policía Roberto Celi, pareja de Marilyn al momento de su muerte. La lucha de la familia, con el acompañamiento de organizaciones feministas, había logrado que en 2019 se cambie la carátula de suicidio a homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Las pruebas apuntan ahora contra el efectivo policial. El disparo vino del arma reglamentaria y el ADN que Marilyn tenía en su cuerpo es coincidencia con el de un varón de la familia C. Y accidente grave en Vaca Muerta. El domingo por la tarde, un operario petrolero que estaba en el yacimiento Bandurria Sur de YPF sufrió un grave accidente laboral con fractura expuesta en una de sus brazos. Uno de los compañeros contó que el hombre se encontraba trabajando con polímeros dentro de una pileta que cayó sobre uno de sus brazos. Ante la desesperación por quedar atrapado, los trabajadores intentaron colaborar cortándole la ropa, pero habría sufrido una fractura expuesta en uno de sus brazos. La ambulancia tardó más de una hora en llegar para trasladarlo a un hospital, denunciaron sus compañeros. El servicio aéreo para el traslado de accidentes sigue en la nebulosa como desde hace meses. El famoso helicóptero de evacuación no existe y el caso del domingo es el riesgo de vida para un obrero que dependía de la celeridad de traslado, lo cual no ocurrió. Nos vamos a Jujuy porque las comunidades indígenas movilizaron contra el saqueo de litio y la reforma de Morales. El pasado lunes 12, ayer, en el marco de paros, marchas y cortes de rutas en la provincia de Jujuy, por salario y contra la reforma de Morales, comunidades indígenas de Salinas Grandes y Guayacayoc movilizaron en defensa del territorio contra el saqueo del litio de las multinacionales y también contra la reforma constitucional que quiere imponer Morales con el aval del PJ. Una parte de la carta enviada por las comunidades indígenas al director de cine estadounidense James Cameron, en conjunto con las comunidades, diversas organizaciones ambientales, culturales y artísticas, denuncian el greenwashing que representa su reunión con el gobernador Morales y su participación en el foro de sustentabilidad organizado por las mismas empresas que llevan a cabo la extracción de litio, lo cual afecta directamente a las cuencas de las zonas. Un sobreviviente aseguró que estuvo secuestrado en la República de los Niños. Me llevaron primero al país de los niños, después a la 1:60, contó Carlos Salari este lunes en la audiencia 3 del juicio 1:60 de la comisaría octava. Fue la primera vez que Carlos declaró en un juicio de lesa humanidad. Le aportó varios elementos clave para entender cómo fueron los primeros movimientos de la dictadura en la plaza. Él trabajaba en la propulsora siderúrgica de Ensenada y junto con muchos otros laburantes del astillero Río Santiago y el frigorífico Swift de Berisso fueron las primeras personas secuestradas de la ciudad. La audiencia tercera declaró junto a Jorge Arri, otro ex trabajador de la propulsora. El juicio 1:60 de la comisaría octava se puede ver gracias a la transmisión colectiva de Pulso Noticias y La Retaguardia por YouTube. Por el 10 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 7 grados 9 décimas en la capital federal. Se espera una máxima de 14 grados. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Luna llena de Tauro de Mariana Bianchi. Sangre, vino, interruptor. Típica de Charco de Arena, pero por suerte estamos, yo digo del otro lado porque yo no estoy ahí, pero ella sí está en piso, en carne y hueso, nuestra querida compañera tribal, Anita Chimenti, que además vino acompañada por Juana, porque vamos a hablar un poco sobre la presentación del libro del Archivo Sonoro de la Tribu. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola Agus, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias por acercarte en esta mañana helada. Gracias, una mañana helada y además con muchas contingencias, porque de pronto me encuentro sola en el estudio porque Juana además se fue para otro lado, así que inesperada, así, encontrándome con una pantalla virtual, pero bueno, acá estamos, sosteniendo el haciendo aire. Haciendo radio sola en el estudio de la mañana de la tribu. ¿Quién lo diría, no? Inesperado, así me levanté y jamás me imaginaba un día así, pero realista para la sorpresa. Acá se llama Juana, ¿querés saludar, Juana? Estamos al aire. Pero estás un poco lejos, ¿podés venir a acercarte? Hola. Hola Juana, buen día. No me escucha Juana porque está sin audio. Todavía no puso los auris. ¿Querés ponerte los auris que te están hablando ahí? Pero ahí ya te está acomodando en su sitio porque puede ser perfectamente otra de las compañeras de esta mañana. ¿Cómo estás, Juani? ¿Estás para hacer radio esta mañana? Bueno, le vamos a dar un tiempo. Juani viene los domingos a hacer radio en Radio Tacatún con varios niños, pero hoy... Eso mismo iba a preguntar. Ya conoce el ambiente radio, ya hace su propio programa de niñeces. Así que le vamos a dar un martes de asueto. Que pueda dibujar, tiene todo listo para dibujar. Anita, ¿querés contarme un poco de qué va justamente el libro del Archivo Sonoro de la Tribu? Si no, mejor arranquemos por... el Archivo Sonoro de la Tribu y todos estos cassettes mágicos que quién sabe de hace cuánto están. Sí, bueno, esta es la parte que por ahí ya más contamos, que tiene que ver con el Archivo Sonoro, que bueno, fueron varios cassettes de los programas que circulan acá en la casa. Y hay programas desde el 89 hasta el 2006 en formato cassette. Después ya todo se empezaba a grabar digital, y así canalogizado ahí hasta el 2006. que daban vueltas por toda la casa. Convivíamos cotidianamente, totalmente naturalizados, los cassettes en diferentes partes hasta absurdas, como el cuartito de herramientas, algún baño, y así con el orden de la casa siempre fueron saliendo como esas cosas que nos pasan en las casas, ¿no? Que de pronto decís, voy a ordenar a fondo, y bueno, salían muchos cassettes. Y en algún momento se nos ocurrió, allá por 2019, hacer un proyecto de organización de todo eso, porque empezamos a notar que había varios programas que venían hace rato en la casa, que estaban ahí, en esos soportes. No todos los cassettes, porque muchos programas se los llevaban para sus casas, pero muchos quedaban acá, o hacían más de una copia y quedaban. Así que bueno, en ese proyecto, junto con Ibermemoria y la Fonoteca Nacional de México, empezamos a organizar en un primer momento, inventariar y luego a digitalizar y a catalogar una porción de un porcentaje de esos cassettes, porque eran, encontramos más o menos 709 cassettes. Wow. Encontramos algunos floppy disk, algunos mini disk, como varios formatos también. Después también, bueno, ni hablar de todos los CDs que hay por acá, pero bueno, eso es otra cosa. Tema aparte, ya. Aparte. Y bueno, a partir de ahí empezamos este proyecto y tenemos un sonido de útiles de fondo. Buscando un lápiz, me parece, para dibujar de Juana. Y a partir de ese momento, trabajamos, justo vino la pandemia, así que trabajamos de modo remoto con Anita Maciel, en ese momento con Alfred, que era otro compañero acá de la casa, y empezamos a inventariar todo lo que teníamos, hacer ese proceso de modo remoto. La Fonoteca Nacional de México nos hacía las capacitaciones sobre inventariado, catalogación, restauración de soportes, incluso la puesta en línea. Y nosotros ya contábamos con algunos conocimientos previos, sobre todo, bueno, quienes somos de la generación de infancia en los 90, hemos pasado mucho tiempo con cassettes, rebobinando con las VIX, pegando cintas, haciendo nuestras propias mezclas y cosas. Así que, nada, fue un proceso, la verdad que lindo, nostálgico, emotivo y de mucha memoria también acá de la casa colectiva, ¿no? Fue es como un ejercicio de memoria, ¿no? También ponerse a revisar todo esto. Sí, la verdad que sí. Surgen cosas inesperadas. A mí siempre me sucedía esto, como del tesoro, ¿no? Como que abrís algo y no sabes qué va a surgir y te lleva a un montón de lugares que una misma no se imagina. Y fue un proceso, sí, de mucho trabajo y emotivo, digamos. Yo por lo menos disfruté muchísimo hacerlo, creo que mis compañeros también, por eso sostuvimos también este trabajo. Y a la vez también, bueno, era un modo de conectarnos con algo distinto en la pandemia, en un momento como, bueno, que ya sabemos, que se habló bastante eso. Y Anita, los cassettes, decías que los últimos son del 2006 más o menos, casi 20 años. Uh-huh. ¿En qué estado están? ¿Cómo fue? O sea, ¿se conservan bien? ¿Hubo que trabajar mucho también en la restauración de esos soportes para que después digitalizarlos? ¿Cómo es ese proceso? Mira, afortunadamente lo de los programas se ve que no siempre se reescuchaba mucho. Había muchos también de recortes y selecciones. Y estaban la mayoría, debemos decir, afortunadamente, en muy buen estado. Los que sí se encontraban en un estado calamitoso y era esperable eran los de artísticas, que ese es otro proceso del cual por ahí surge algún proyecto, y aprovecho acá para abrir esta invitación de que el archivo sonoro todavía tiene muchísimo trabajo por hacer, el archivo en general de la tribu, porque digamos, nosotros empezamos por el material sonoro, pero hay muchísimo material gráfico y audiovisual también que podría ser parte del archivo, de un archivo más general, en este caso es el de el sonoro. Así que bueno, el de artísticas, hay una caja llena de artísticas que estaban destruidas, digamos, muy muy difícil reproducir, así que ¿es porque se escuchaba, se reproducían mucho, digamos? Claro, eran, sí, esos eran los que más se usaban y los que más se ponían, y entonces estaban muy batallados. Después los programas, la mayoría estaban bien, hubo algunos que tuvimos que hacer alguna limpieza de hongos, algunas cintas cortadas o cintas enruladas, pero fueron trabajos bastante sencillos y posibles de encarar, así que una vez que resolvimos esos que tendríamos, que yo no me acuerdo, pero no sé si serían 20, no eran tantos, pudimos digitalizarlos y todo salió bastante óptimo. Así que por suerte contra todo pronóstico, pues están en lugares insólitos, pero quedaron bastante bien, y eso, por suerte ese trabajo no fue, y queda la artística ahí pendiente, ¿no? Hay una caja llena de artísticas. También quedaron igual en el subidos digitalizados, que pueden meterse en archive.org, que es donde está el subido el material de archivo sonoro de la tribu. Ahí hay algunos que tienen artísticas, hay varios documentos de artísticas, solo de artísticas, y la verdad que es divertido porque incluso a veces son las grabaciones crudas, ¿no? Sin cortes, como tipo gente ensayando. Sí, totalmente. ¿Y cómo te pasó de todo este trabajo de archivo, de ordenar, de, bueno, arreglar estos, que por suerte eran pocos los que estaban mal, a pasar al formato libro, a esta experiencia? Bueno, en realidad fue parte de el mismo proyecto inicial, como devolver parte del proyecto cuando nos apoya y nos financia Ibermemoria y la Fonoteca, era que también haya como una devolución a la sociedad, además del mismo archivo, como una sistematización que pudiéramos compartir también del proceso. Entonces todo el tiempo fuimos rigurosamente llevando una bitácora y una sistematización de todo. De todo lo máximo que podíamos, digamos, pero todos los problemas, los inconvenientes, la verdad que quienes no lo hacen, lo recomiendo siempre, la sistematización y las bitácoras siempre son fundamentales, porque después una puede volver ahí y darse cuenta de todo lo que avanzó y además de cómo fue resolviendo ciertos avatares, y sobre todo acá en Latinoamérica, bueno, la función del archivista y del archivo la verdad que está bastante como desplazada, sí. Acá hay muy pocos recursos, y sobre todo bueno, ni hablar en una radio comunitaria y autogestiva, digamos, donde fue una decisión política tener un archivo sonoro, no fue algo que estaba sucediendo en todos lados. Entonces pudimos proveernos de los recursos, pero muchas cosas tuvimos que ir reemplazándolas o armándolas, y eso, justamente eso, como por eso la guía se llama una guía posible para la puesta en valor de archivos de radio en cassettes, es justamente por la posibilidad, ¿no?, que hay en un espacio como la tribu, que hay muchas radios comunitarias, por ahí pensar eso, en la gestión de un archivo, en la cantidad de personas que se tienen que destinar, en el equipamiento y todo, parece como imposible, muy lejana, y la realidad es que se puede hacer así con lo cotidiano. No contamos con los elementos como ideales, ¿no? No tenemos ni software ni equipamiento por ahí del más óptimo. Pero bueno, siendo una radio, pudimos hacernos de algunos decks, que son esas caseteras que se usan bastante acá. Uh-huh. Las restauramos, las mandamos a arreglar y todo, y quedaron bárbaras para funcionar. Compramos sí una placa de sonido y una compu específica para trabajar en eso, pero después fuimos resolviendo con los materiales que teníamos acá. Y todo ese proceso, la verdad que de ir sistematizando y anotando todo lo que hacíamos y las decisiones que tomábamos, también había decisiones que no sabíamos cómo resolver, que por ahí la Fonoteca nos sugería que hagamos algo que era imposible para nuestros recursos uh-huh. o para conseguir ciertos materiales. Entonces era bueno, no tenemos esto, pero tenemos esta otra cosa, y bueno, y lo probamos y nos resultó. Pasaron varias cosas en el medio, ¿no? Esto surge en 2019, después en el medio también hubo talleres que tuvimos con otros espacios y con otras radios, de todo el mundo, podemos decir, incluso, porque había gente de España, de Costa Rica, de Colombia. Y después de ahí, bueno, el año pasado aplicamos para un subsidio del Ministerio de Cultura, de Fondo Editorial, que es de Activar Patrimonio, y bueno, ahí estamos, en eso nos aprobaron, que era la posibilidad de editar un material que tuviera que ver con conservación y patrimonio. Entonces, bueno, aprovechamos para darle un formato físico, que bueno, hablando de materialidades y fetiches, digamos, lo que sucede con el cassette y esa materialidad, que nosotros trabajamos mucho, si bien a lo que se accede es al archivo digital, bueno, el cassette está presente todo el tiempo, el material analógico, bueno, en esa línea seguimos con la guía, y bueno, pudimos también revisar ese proceso de lo que habíamos escrito en ese momento cuando estábamos trabajando en el archivo. Lo actualizamos un poco, ordenamos también en formato libro, también con varios compañeros que estuvieron trabajando y colaborando en la corrección, en el en la maqueta del libro, en el diseño. Y salió, bueno, hace bastante poquito de la imprenta. Tenemos un librito muy bonito que te lo voy a mostrar a vos, Agus, pero no lo van a poder ver, pero lo podemos describir. Se ve muy precioso. Que, bueno, tiene, lo describo, que tiene un cassette en la tapa. Es como un cuadernillo no muy grande, tendrá unas 60 y pico de páginas. Pero bueno, la verdad que fue... Es muy hermoso ver como plasmado otra vez en la materia, ¿no? Porque fue materia cassette, digitalización y ahora materia libro. Y bueno, está acá, está disponible por ahora, va a estar disponible a la venta en casa. También hay varias amigas que en casa, digo, en la casa de la tribu, no la mía, ¿no? Va a estar, por ahora, bueno... va a estar acá en la tribu. Quienes quieran hacerse de un librito pueden escribir, me imagino que a las redes sociales de la tribu. Y así que ya saben, se presenta el próximo sábado 17 de junio, como decía Anita, en nuestra querida Casa con Parlantes, a las 8 de la noche. Va a haber instalación sonora, va a haber sesión de escucha, conversatorio y cierre con DJ set de Tina Molotov DJ. Muchas gracias, Anita, por acercarte y contarnos todo sobre esta experiencia, y les esperamos el sábado, ¿no? Sí, claro que sí. Va a haber un evento, creo que va a ser el primer presencial del archivo, así que también es un momento de reunirnos y de todo, así que abrazarnos, compartir, escuchar, conversar y bailar también, porque además una de nuestras compañeras de archivo es la que va a pasar música, así que vamos a estar... esperándoles ahí con muchas ganas este sábado acá en la tribu a las 20 horas. Gracias, Agus. Gracias a vos, Anita, por venirte. Nos despedimos rapidísimo de este charco de arena típico entre idas y venidas, pero muy resuelto. Gracias, Anita, por acercarte. Gracias a las compañeras de la Empoderada Orquesta Típica. Perdón, La Montaña, por estos minutos que les robamos. Gracias, María, por estar del otro lado. Nosotras nos encontramos mañana a las 9 de la mañana y ahora se quedan con La Montaña y el resto de la programación. Sí. De dicha eterna.